Hola, hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy tu amigo Lalo Telles y te invitamos a que nos escuches en Radio Picardía a través de la www.picardiainternacional.com. Te esperamos y esperamos que te guste lo que vamos a producir. Gracias.